Buenos días, radios de Farco. Hasta el momento sigue sin encontrarse una solución a la crisis educativa que desató el derrumbe del techo de uno de los anfiteatros de la Facultad de Filosofía y Letras, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Al respecto, hablamos con la presidenta del Centro de Estudiantes, Natalia Armendáriz. Facultad de Filosofía y Letras, el 28 de febrero, se derrumbó el techo de un anfiteatro que 2 horas después iba a albergar a casi 300 estudiantes e ingresantes en la facultad. Ante ese derrumbe, que nosotros creemos que no fue solo el derrumbe de un anfiteatro, fue el derrumbe de una forma de construir la universidad, una universidad que recibe hoy los fondos de Mina la Lumbrera, que dice gastarlos en construcciones que en realidad se están cayendo, que apuntala el posgrado, los cursos pagados, pero que cada vez apuntala menos el grado. Lo que se evidenció con esa caída de un techo fue una crisis edilicia, política y presupuestaria que vive la universidad. En cuanto a la programación del ciclo lectivo, Armendáriz expresó la preocupación de los estudiantes y docentes. Como estudiantes, nosotros lo que pedimos es una reprogramación seria que nos dé garantías, porque un cuatrimestre de 2 meses deja liberado a que muchos docentes te pongan los mismos contenidos que darían en 4 o 1 año en 2 meses. Entonces nosotros, cuando vayamos a discutir la reprogramación, vamos a ir con un plan, que ya lo tenemos, un plan serio, consensuado con muchos docentes, de cómo va a ser esa reprogramación, en qué tiempos, cuáles van a ser los requisitos este año, que no pueden ser los mismos que en un año normal, y de este modo garantizar que esta caída del techo no termine conviniendo a quienes quieren dejar a muy poquitos en las facultades. Cabe destacar que las mesas ya fueron reprogramadas y se esperan novedades para comienzos de mayo, reportó Mauro Yorotlin desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.